El 13 de febrero del año 1867 se estrena uno de los valses más populares del compositor Johann Strauss. Johann Strauss Jr., naturalmente, sí, ¿no? El segundo, el hijo. El hijo, el Danubio Azul, en la versión original con coro masculino. En realidad, esta historia del Danubio Azul es una historia muy simpática. En primer lugar, porque los vieneses no han dejado de hacer chistes desde la época en que fue compuesto por aquello del Danubio Azul. El Danubio nadie lo ha visto azul. Es un río del color terroso que tienen todos los ríos grandes y la expresión azul entre los vieneses es estar borracho. Y dicen que el único que estaba azul cuando escribió el Danubio Azul era Johann Strauss. Lo cierto es que la historia es un tanto simpática. Johann Herbeck era un músico vienés, autodidacto, tinterillo, y llegó a ser famoso en Viena por haber descubierto a Franz Schubert. Sí, esta cosa que parece un absurdo, el de descubierto o descubridor de Schubert, es absolutamente cierto. Schubert fue olvidado y casi que segregado de todo el repertorio musical vienés por muchísimo tiempo. Herbeck es el primero que toma realmente la música de Schubert sistemáticamente para redescubrirla. Pese a esto, fue muy difícil, la cosa no fue tan fácil. Por ejemplo, él tomó, entre las primeras obras, echó mano de la música coral. Herbeck tenía una agrupación de hombres que cantaban, una especie de sociedad de cantores, sociedad de aficionados al canto, y interpretaban un repertorio que generalmente era muy malo. Era un repertorio de lo más barato, de mal gusto. No se interpretaban ni Schubert, ni Marsmer, ni Cornelius, ni ninguno de estos que eran realmente buenos. Loewe, eran pues música de un sentimentalismo un tanto baratón, y por eso esta música que se utilizaba era de muy mal gusto. Él conoció a Johann Strauss y le pidió que hiciera un vals para el coro, para coro masculino. Este vals fue tomando unos versos de Carl Beck, unos versos de esos sentimentales que tenían un estribillo que funcionaba muy bien dentro de la musicalización de la pieza, que era por el Danubio, el bello Danubio Azul. Y Strauss hace una descripción simplísima con su arpegio de re mayor que da como la impresión del oleaje suave del Danubio. En un festival que se llamaba el Festival Concordia, que había en Viena, presentó Strauss el vals Telegrama, y 5 días después Vida de Artista, y luego llegó el Danubio Azul. Esto fue la locura. Nunca se había pensado en que un vals llegara a tener la aceptación y el entusiasmo tan grande como tuvo este valsecito. El hecho es que Espina, era el editor de Johann Strauss, generalmente utilizaba pues unas planchas de cobre para editar, y de cada plancha él sacaba, en buenas condiciones, sacaba 10.000 copias. Espina necesitó 100 planchas para atender a las solicitudes de la edición del Danubio Azul. Esto quiere decir pues que la primera edición fueron más o menos 1.000.000 de ejemplares, de los que se despacharon inclusive al Japón, a China y a Australia. Este fue pues uno, tal vez el primer éxito editorial musical grande que hubo en esta época en Austria. De todas maneras, uno de los admiradores, variadísimos que tenía Johann Strauss era Johannes Brahms. Y Johannes Brahms alguna vez escribió en el abanico de una señora que le pidió un autógrafo, escribió los primeros compases del Danubio Azul de Johann Strauss y le puso debajo: lástima que esto no sea mío, Johannes Brahms. Vamos a escuchar, maestro, este Danubio Azul de Johann Strauss Jr. en la versión original, como se estrenó el 13 de febrero del año 1867. Es una versión del coro de niños del Tirol. Blau, blau, blau, blau, blau. Nos encontramos, maestro, también el 13 de febrero, que muere Richard Wagner en Venecia en el año 1883. Richard Wagner, pues este genial artista, fue tal vez el más controvertido de su época. Después de unos inicios en la ópera provinciana, estuvo dirigiendo en Riga, funcionó por teatros de segunda categoría y fue impregnándose y aprendiendo todos los misterios y todos los secretos que tenía el espectáculo teatral. Finalmente escribe El holandés errante. Esa es la primera obra que podría llamarse wagneriana, porque antes de eso hizo unos ensayos que ahora, desgraciadamente, le han grabado. Y digo desgraciadamente porque Wagner hubiera querido que estos ensayos nunca más hubieran vuelto a aparecer. Al fin y al cabo, eran los primeros pasos muy torpes y de muy poca originalidad, y él no quería firmar este tipo de obras, como la ópera Las Hadas. En este momento ya se está oyendo con cierta frecuencia, pero esto corresponde a ese esquema tradicional que es la ópera. Wagner no aceptaba los libretos de ópera, detestaba los libretos de ópera por su bajísima calidad literaria, y entonces resolvió escribir él mismo los libretos de sus obras. Esta producción literaria es de una calidad excepcional. Se ha dicho que Wagner era tan buen literato, tan buen dramaturgo como músico, y pues no era exagerada esa posición arrogante de sentirse en una sola pieza Beethoven y Shakespeare. Él creía que era igual a cualquiera de ellos en sus respectivos campos. El hombre no andaba muy lejos de eso, porque era realmente genial. Sin embargo, él empieza a tomar unos temas que fueron muy caros al romanticismo, que fue la Edad Media. Fue una de las épocas que fascinó a los románticos. Y de la Edad Media toma precisamente el Tannhäuser, que es un personaje real. El Tannhäuser se presentó en Eisenach. Eisenach es el pueblo donde nació Bach. En ese pueblo, en el castillo de Warburg, hubo en el año 1300 un concurso de canto. Y en ese concurso de canto se presentó un minnesinger que se llamaba Tannhäuser. Ese Tannhäuser está revivido en la ópera de Wagner, pues con todo su acicale dramático, pero en realidad era un personaje real, un personaje que en alguna oportunidad había existido. También toma la leyenda de Lohengrin, Y utiliza también el tema de Rienzi, el tribuno romano, este tipo pues revolucionario que iba muy bien con su propio carácter. Fueron estos los tres temas de grandes óperas. Cuando hablamos de grandes óperas, hay que distinguir entre lo que se llama en música propiamente una gran ópera. La gran ópera no es que sea muy buena, puede ser muy mala. La gran ópera es generalmente esa ópera que incluía ciertos elementos de instrumentación, de coros y un montaje que es de otras condiciones muy diferentes a la ópera de cámara. Es decir, la ópera donde hay pues un número de personajes, a veces hasta pequeños coros, pero que no tiene esas características desmesuradas que tiene, por ejemplo, una ópera de Meyerbeer o de Wagner. Estas son, en realidad, de ese tipo de grandes óperas. Después de eso, pues él le enfoca como su producción hacia la mitología nórdica, la más escandinava que alemana, y produce el famoso Anillo del Nibelungo, que es una tetralogía, es decir, son cuatro libros o cuatro capítulos de una misma historia. La historia tiene un preludio que se llama El Oro del Rin, al que siguen las Valquirias, Sigfrido y finalmente El Ocaso de los Dioses. Esta era tan complicado el montaje y la representación de esta tetralogía que fue necesario pues la construcción del famoso teatro de Bayreuth, expresamente construido para representar la obra de Wagner. Esto ha sido casi el templo de la música wagneriana ahí cerca de Múnich. Y cada año se hace un famoso festival allá en Bayreuth. Exacto, el Festival de Bayreuth presenta siempre las 13 óperas de óperas, por llamar los 13 dramas musicales de Wagner. Y estas representaciones a veces se repetían en el Teatro del Liceo, el que se quemó en estos días, allá iba en Barcelona. Era como una especie de sucursal que tenían fuera de Alemania. Ellos iban a Barcelona y representaban generalmente no El Oro del Rin, pues, ni El Anillo de los Nibelungos, sino las otras obras de Wagner, Tannhäuser, Lohengrin, Rienzi y a veces El Holandés Errante. Lo cierto es que esto se debió a que el rey Luis II de Baviera, pues un tipo que tiene fama de haber sido muy loco, lo mataron después. Este tipo se derrochó unas cantidades espantosas en hacerle pues ese teatro para las obras de Wagner. Gracias a él, pues Wagner pudo terminar su vida decentemente, porque el modo de gastar de Wagner era poco común, y naturalmente él no tenía muy buenas unas entradas suficientes, necesitaba un príncipe que lo sostuviera. El final de la obra wagneriana, es decir, toda esa obra culmina en Parsifal, que es una obra, una especie de ópera oratorio. Es una cosa con simbolismo sobre la leyenda de los caballeros del Santo Grial, los del caballeros que cuidaban el cáliz de la Última Cena, y el maravilloso monumento al amor que fue Tristán e Isolda, que los wagnerianos dicen que es el monumento más bello que se ha hecho al amor en toda la música. Nos queda por otro lado la música, la ópera cómica, que es Los Maestros Cantores, con un humorismo y una comicidad muy a la alemana, pero una obra preciosa. Es el remate de la obra wagneriana. Wagner murió en 1883, en la fecha 13 de febrero, en el Palacio Vendramin de Venecia. Él había ido a pasar unas vacaciones, una temporada de descanso en Venecia, y se cumplió la profecía que él mismo había lanzado de que el hombre debía vivir en Alemania y morir en Italia. Vamos a escuchar, maestro, un fragmento de una de las oberturas famosas de Richard Wagner.